Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Boomerang vial, porque todo lo que damos, todo lo que das en la vía, vuelve. Y estamos ahí con Nair Fabiani. Hola Nair, ¿nos escuchás bien? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Veo que estás solo, pero bueno, acá vine para hacerte un poco de compañía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy te traje un tema que está buenísimo. Sí. Vamos a hablar de algo que nos define como sociedad. ¿Somos buenos ciudadanos en la calle o no tanto? Qué pregunta, porque, ¿eh? Sí, porque viste que en el tránsito, como decimos siempre, la amabilidad y el respeto también salvan vidas. Sí, sí. Entonces, tengo con un ejemplo práctico, como siempre. ¿Ale? Vení circulando con tu auto, uno sí. De estos días de frío, llegás a una intersección que no está semaforizada y una persona queriendo cruzar la calle. Sí. Suponemos que lo vas a dejar cruzar, pero viste que no siempre te pasa cuando estás del otro lado. Sí, te soy sincero, yo miro el espejo retrovisor primero, porque me da miedo parar de golpe por dejarlo pasar y que me choquen de atrás. No sé si pasa. Ni hablar. Pero si te dijera que esa persona es, no sé, tu abuelo. Sí, igual es. ¿Qué harías? O sea, ¿lo pensarías? Yo trataría de dejarlo pasar, pero miro, no sé por qué tengo el plurito de que frenar de golpe y que me choquen de atrás. Siempre trato de frenar. Obvio. O sea, baliza, miro el espejo retrovisor y dejo pasar. Siempre circulando a una velocidad precautoria, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el de atrás también respeta la distancia de detención y todo eso que siempre hablamos. La distancia precautoria. Pero, claro. Pero digo, a veces como que tenemos esos gestos con familiares o con personas conocidas, y si es un desconocido, bueno, no ni, sé. Ni lo pensamos, pasamos directo. No, sí, claro, sí. O lo pensamos menos, ¿no? Entonces, sí, como que nos cuesta pensar que el prójimo es el otro desconocido, el prójimo tiene que ser solo un familiar, ¿no? O un amigo de la escuela, un conocido. Claro, o esto que te digo, a tu abuelo. Bueno, no es tu abuelo, pero podría ser el abuelo de alguien. Claro, tranquilamente. Claro. Sí, sí. Entonces, sí. Digo, no conducimos dentro de una burbuja y compartimos el espacio con otros y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona, ¿no? Sí. Entonces, me parece que está bueno que hagamos ese ejercicio de no diferenciar entre conocidos o desconocidos, sino, bueno, tratar al prójimo como un otro respetable, como a uno mismo. Claro. Así que nada, cerrando un poco esta columna, como vimos, el tránsito es el reflejo de nuestra sociedad, y si tratamos bien a los demás, el respeto va a volver, como decimos siempre, hablando un poco de este boomerang vial, ¿no? Sí. La pregunta que les tengo para hoy es, ¿qué gesto positivo hicieron hoy? ¿Qué gesto positivo tuvieron con el prójimo en cuanto a la circulación? Para demostrar este respeto por el prójimo, por el otro. Qué buena pregunta. ¿Cómo hacemos para convertir al otro, que es un extraño, en prójimo, ¿no? Tal cual. Que capaz me fui de profundidad. Pero digo. No, está buenísimo. Qué interesante, es un debate totalmente filosófico. Qué interesante pensar en el otro como alguien cercano y nada, dejarle el paso cuando es necesario o dejarlo pasar en el cruce, ¿no? Aunque yo tenga el permiso de la derecha a dejarlo pasar, porque, no sé, por algo que necesite pasar, ¿no? Sí, o bueno, no estacionarte en las rampas para personas con movilidad reducida. Eso es fundamental. O en las paradas de colectivos, ¿no? Como que ahí en la parada de colectivo se va a subir alguien en el colectivo. Te digo algo que más uno me va a escuchar y le voy a clavar un puñal en el corazón, es no parar en doble fila delante de la escuela, ¿no? Cuando tengo que dejar a mi chico. ¿Cuántos lo hacen porque no solamente piensan en uno y en el hijo que él se lo quiere sacar para que entre a la escuela, en lugar de pensar en toda la cola que genero atrás, ¿no? Sí, sí, completamente. Así que nada, pensemos en el otro como, como una persona que merece el respeto y nuestro cariño, ¿no? Nuestro cuidado. Claro, tal cual, ¿no? Pensemos en el otro como si fuera uno, ¿no? O sea, uno de nuestro clan, ¿no? Claro, un prójimo. Tal cual. ¿No? Tal cual. Qué interesante. Bueno, Nico, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos. Chao, que estés bien. Un beso grande. Saludos a todos. Chao, chao. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. ¡Hasta la próxima!